Bueno, y ahí con esta cortina musical de boca en boca nos vamos a ir a visitar la provincia de Mendoza, donde durante el fin de semana se realizó la tradicional fiesta de la vendimia, que entre otras cosas tiene como, digamos, acompañante de lo que es esta fiesta de la vendimia, los carruseles. Y hace ya un tiempo se vienen realizando esta festividades que tienen que ver más con lo barrial, con el salir de las casas, con el acompañar esta fiesta de la vendimia, pero desde un lugar más popular y no tan comercial como se ha convertido esta fiesta de la vendimia, donde se elige la reina. Ayer pude ver un poquitito de lo que es la elección de la reina. Realmente es increíble todos los protocolos que tiene la coronación de esta reina y virreina. Están las reinas de los años anteriores, las llaman majestades a las mujeres que están ahí. Bueno, es toda una serie de protocolos que la verdad no conocía. Me han impresionado no gratamente estas festividades, pero sabemos que hay un paralelo a esto, y estamos con los compañeros, con una compañera de Giramundo TV de allí de Mendoza, que nos va a contar un poquito sobre lo que fue el desarrollo de los carruseles que acompañan la fiesta de la vendimia. Hola Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, muchas gracias y saludos para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Vicky. Bueno, aquí recorriendo el país con la información que vamos siguiendo desde los medios comunitarios, alternativos y populares, y sabemos que el tema del carrusel es uno de los temas que viene siguiendo Giramundo, acompañando y participando, y queríamos que nos cuentes, bueno, lo que fue este año. Sí, bueno, como bien decía, la fiesta de la vendimia tiene como su acto principal el sábado en la noche, pero el viernes en la noche se hace una vía blanca donde las reinas desfilan, y el sábado en la mañana el carrusel, que es más o menos lo mismo, solo que de día. Desde el año 2007, los vecinos y las vecinas que forman parte de la asamblea, de las asambleas populares por el agua acá en la provincia de Mendoza, optaron por utilizar ese momento, ¿no?, para marchar y protestar en defensa de los bienes comunes. Así que por noveno año consecutivo se concentraron las diferentes asambleas, más vecinos, más otras organizaciones, sindicatos, partidos políticos y organizaciones barriales, para marchar antes del típico carrusel vendimial. La verdad que hubo mucha gente, sobre todo con las expectativas que se tenían, ya que este fin del año pasado y este año no fue un año muy agitado con el tema de los proyectos megamineros, pero hubo una gran convocatoria y más o menos duró unas 2 horas la marcha por los bienes comunes que se realizó en el carrusel. La verdad que además del colorido que la caracteriza, siempre tiene muchas intervenciones artísticas y eso está muy bueno, digamos, y muchas pancartas donde quede bien claro el mensaje de este año. Había una campaña que se denominó Nos Tiene Secos, entonces fueron poniendo detrás de ese que nos tienen secos las diferentes consignas, utilizando un poco el discurso del gobierno de que estamos en quinto año de emergencia hídrica, entonces efectivamente estamos secos en la provincia. Por otro lado, digamos, también se sumó a este reclamo, que es unas características de la marcha, otros reclamos como fue el de los familiares y las familiares de víctimas de Gatillo Fácil, que marcharon exigiendo justicia, ya que la mayoría de los casos de Gatillo Fácil de la provincia están impunes, no tienen las condenas adecuadas, y también los trabajadores nucleados en ATE, en la Asociación de Trabajadores del Estado, y de FADIUM, del Sindicato de los Docentes Universitarios, que aún no han cerrado la paritaria. Así que fue con una sumatoria grande de reclamos, el reclamo principal en defensa de los bienes comunes, y tuvo una gran convocatoria y mucha aceptación de las personas que habían ido ahí para ver el carrusel tradicional, pero que se alegraban y mostraban su apoyo hacia el reclamo que se presentaba en la marcha. Vicky, en relación a esto que nos planteabas de lo sindical, básicamente, que acompañó este carrusel popular, podríamos decirle, o carrusel de las luchas populares, sabíamos también que estuvieron los trabajadores aceiteros también con algunos conflictos a principios de mes, queríamos saber, bueno, más o menos cómo se viene tomando, trabajando o resolviendo estos conflictos. Sí, en realidad está, digamos, bastante complicada la situación en la provincia, porque uno de los principales gremios, como es el gremio docente, arregló en la segunda propuesta paritaria un aumento que, digamos, no cubre la inflación que se da, entonces eso ya genera un techo para las demás paritarias. Los sectores de trabajadores del Estado están pidiendo un 50% y los demás sectores, digamos, están tratando de negociar. Así que estamos en vilo con esas cuestiones, pero uno de los sectores que es el que más, digamos, para a la provincia en general, es los docentes, acordó rápidamente, principalmente esto se da porque la conducción del sindicato es muy allegada al gobierno provincial. Por ahí otro de los sectores que también marchó, que fue interesante verlos ahí, son los ex trabajadores de YPF, era toda gente mayor que estaba marchando, ya que aún no les han pagado indemnizaciones que les deben tras la privatización, la primera privatización de la empresa. Bien. Bueno, Vicky, ¿algún saldo, conclusiones de este nuevo carrusel allí en Mendoza? Sí, por ahí una de las conclusiones principales, que yo te lo adelantaba recién, es la gran aceptación que tiene la comunidad en general esta marcha en defensa de los bienes comunes. Por ahí otra de las cuestiones que se vuelve a repetir año tras año, que cuando se pasa enfrente del palco oficial, donde deberían estar todas las autoridades, cuando pasa el carrusel, la marcha en defensa de los bienes comunes, no están las autoridades, están escondidas literalmente en el Hotel Hyatt. Y luego, inmediatamente después de que termine de pasar la marcha, ya pasa, este ya es el tercer año que pasa lo mismo, recién ahí salen los gobernantes, mostrando que efectivamente no quieren escuchar al pueblo que lucha y que reclama por los bienes comunes. Así que un poco esas son las dos conclusiones. Simbólico, pero explícito. Sí. Bueno, Vicky, muchas gracias por el informe. Un saludo a los compañeros y compañeras de Giramundo TV. Nos estaremos reencontrando cuando la información así lo pida. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted y saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.